FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Chao. Chao, chao. Váyanse, por favor. Che, esta gente no se va. Loco, son las 10 y cuarto. ¿Qué es? Las 10 y 10. 17. 17. No, 17. 10 y 7. 10 y 7. Y todavía están acá dentro del estudio. Sí, ¿te parece a vos? No. Pero bueno. Yo. Podríamos haberle echado la culpa a Martín del año pasado hasta la semana pasada porque entregaron a tiempo. Pero hoy, ya 10 y 7. No, no. Entregaron a tiempo, hoy entregaron a tiempo. Pero que estén acá dentro del estudio todavía. Qué molestos. Y bueno. Chau. Diviértanse. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, con calor. Acá adentro, como siempre. Igual bien es un decir, porque viste como. Ay, ¿cómo andás? Bien. Yo también. Pero no. Hoy estuve trabajando todo el día y en la escuela donde trabajo. Sí, estuve trabajando, no se rían. ¿Y? Estuve trabajando. ¿Y qué pasó? Y había que pintar el gabinete y me puse a pintar y me intoxiqué con pintura por las vías respiratorias. Entonces dije, qué bueno. Te la gelaste. Qué bueno, no, no, porque estaba todo el tiempo pintando en un ambiente muy cerrado y se sentía muy fuerte el olor. Entonces agarro y pregunto, ¿qué es bueno para la intoxicación? ¿Qué es bueno, Mariano, para cuando te intoxicas? No sé, así. Tomar aire. Me dijeron leche. Tomar agua. Pero, no, leche. Dicen que la leche es buena para la intoxicación. El problema es que era por las vías respiratorias, así que me puse a aspirar leche en polvo. Ojo, porque por ahí te dieron otra cosa y me di un saque de leche en polvo. Está bien, ¿y ahora cómo estás? Te tengo que preguntar. Estoy acelerado. Bueno. Estoy acelerado. No te iba a preguntar dónde la conseguiste. No lo quiero saber. Lomas. No lo quiero saber. Así que ahí. Y después. Y me gustaría contarte algo. Ayer fui volví a hacer mis asuntos, viste que ahora la perlita tiene una tarjeta magnética. Que sale 8 pesos. Sí, y que sin no te carga. Claro, no te dan un peso. Te nada, dan no la tarjetita, que pagar de tu pero bolsillo. Tenés que pagar 8 pesos, viste, bueno. Como no pienso pagarle los 8 pesos. Yo tampoco, ¿eh? Todos los días, ahora. Hay gente especializada, hay 3 o 4 personas ahí vendiéndote el boleto. Claro, pero ahora te venden boleto de 1,50. No te venden más boleto de 1,10. Ayer me vendieron de 1,10. Ayer, hoy no. Mira, qué cosa. Le buscan la vuelta a todo, ¿viste? Entonces, son bastante garcas los tipos. Agarré y me fui. No, no, con el boleto no aspiré la leche en polvo. ¿Pensabas eso? No, no, no. Entonces, me subo al colectivo y. No, viste que cuando te subiste lo marcan al boleto, te lo rompen, sí. Le quitan un cachito. Bueno, el chabón agarró y me dijo, pasá. Así que hoy me vengué. Fui con el mismo boleto que viajé ayer y me subí al boleto. Sí, ni lo mira, la fecha. No, ni se fijaron. No. Pero bueno, fue un triunfo para mí. ¡Qué triunfo! Contra el monopolio más grande que hay en Moreno, vos le robaste 1,10. Sos un justiciero, sos un loco bárbaro. Y piensa seguir haciéndolo. Me parece bien. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. Dormiste hasta las 12 del mediodía. ¿Estás de resaca? Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita. Se te pinchó la bicicleta. Se te venció el seguro del auto y chocaste. Te cruzaste un gato negro. Pisaste caca de perro. Te dejó tu novia. Tu suegra te acosa. Y encima te deja. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida. ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Yeah. 10 y 12 minutos han pasado de esta noche de viernes. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo Aguas Fuertes Roqueras. Anteúltimo de la tercera temporada. Oh, dale con ese cuento. Bueno, hoy tenemos de vuelta, hemos recuperado una figura especial de Aguas Fuertes Roqueras. Una gloria de Aguas Fuertes. Pilar del programa. En la operación técnica está Martín López, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Toda la gente allá, mirá toda la gente que está haciendo cola ahí. Porque vino a verlo especialmente a Martín. Exactamente. Volvió. Volvió Martín López, nuestro operador técnico. Che, me llama algo la atención. ¿Qué? Antes que hagamos la venta, demos los teléfonos. ¿Qué cosa? Mirá la tele. Tiene letras la tele. Y dice, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Dice, dice muchas cosas la tele. Bueno, sí. Pero apáguenla y escuchen Aguas Fuertes Roqueras. Sí. Les recordamos la vía de comunicación. 466-6559 para llamar directamente. O si no, pueden mandar mensaje de texto al 15-6154-0359. Che, no tenemos cortina, me parece. No, no la estoy escuchando. No tenemos chat hoy, ahí está. Te iba a decir. Hoy no tenemos chat. La cortina. No vas a poder chatear hoy. No tenemos chat. Qué pena. No tenemos internet. Así que si quieren mandar mail, lo pueden hacer. Igualmente a aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. Los estaremos leyendo en la semana y no tenemos la posibilidad de estar con el chat en vivo hoy, lamentablemente. No, no, no. Pero bueno, van a tener que mandar mensajitos. Sí. Al menos que estén en... ¿Qué? Kazajistán escuchando por internet. Bueno, ahí se complica. Medio complicado mandar mensajes desde allá. Sí, aunque yo tuve familiares que viajaron, no a Kazajistán, pero sí al exterior, y le mandaba mensajes de texto y le llegaban. Sí, sí, yo cuando he estado por Europa tenía servicio. ¿Te llegaban mis mensajes? Me, ¿sí? Me llegaban dos mensajes. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Vamos a escuchar algo de música? Dale. Para empezar este programa. Vamos, sí, con Los Violadores, Bajo un Sol Feliz. We'll be right back. Todos dicen que en el oeste está el ajite. Por algo será. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aguafuertes Roqueras. No es una cuestión geográfica. Es una cuestión. Es una cuestión de actitud. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aquí se puede cantar tranquilo. Yo no reprimo, yo no reprimo. Continuamos en Aguafuertes Roqueras. Acá me estás amagando. ¿Yo? Sí. Yo nunca amago, yo siempre concreto. Decime los teléfonos, por acá favor. Acá está mi amigo Creto. Los teléfonos para comunicarse con este dignísimo programa hecho con amor, que es Aguafuertes Roqueras, 466-6559. El mensaje de texto lo pueden mandar al siguiente número, 1561-540359. Claro, ahora ya entiendo, como le fallaron los otros dos locos que están con ustedes, agarran cualquier perejil, que en este caso soy yo, y... Lo ponemos a que digan los teléfonos. Claro. Che, esto no es un casting, ¿no? Porque me acuerdo que un sábado a la tarde estaba escuchando un programa y dijeron, acá hay un casting, no sé qué, y de pronto vos te quedaste. ¿Viste? Bueno. Menos mal que no viniste porque no ibas a quedar. Hubo tonga, me parece. Y tongo también. Bueno, les comentamos a la gente por ahí, algunos no lo conocen, ¿o sí? Sí, debe haber gente que no debe me conoce. Sí, gente, ojalá. Debe haber alguno por ahí que y otros que no me quieren conocer. Y muchos más serán eso. Estamos con Sebastián Carrera, integrante de Patiendo Barrio, una organización social del barrio El Cañón. Sí, de ahí del barrio Salas, Villa Salas, San Jorge. Toda la... Sí, de toda esa zona. De todo el sur. Sí. Mirá vos. Nos veniste, en realidad no nos venís a visitar, te iba a decir, viniste a visitarnos, no, te invitamos. Bueno, sí, una invitación, pero también los vine a visitar, porque tranquilamente podría haber dicho que no. ¿Trajiste cerveza? No. Ahora puedes ir a comprar. Yo me imaginé que, digo, los escucho decir tantas cosas a ustedes acá que digo, bueno, a ver, llego allá y debe haber esa cosa que le hace decir todas las cosas que ustedes dicen. No está Facu. No está. Pero por ahí viene, ¿eh? ¿Beben de Facu ustedes? Bebemos de Facu. Así es. Bueno, les comentamos a los oyentes que estamos acá con Sebastián, que nos vino a contar una actividad que van a realizar mañana sábado. Mañana sábado, 6 de marzo, a las 18 horas, está programado el carnaval, ahí en el barrio donde nosotros trabajamos, ahí en el barrio Salas, ¿sí? Carnaval organizado por, como vos bien decías antes, la organización barrial Pateando Barrio. ¿De qué se va a tratar el carnaval un poquito? De divertirnos. Divertirnos. Todos juntos de la mano. Va a haber murgas. Apa. Si te referís a lo espectáculo, espectaculares, va a haber murgas. Bueno, va a estar la murga nuestra, que es Los Cargos del Cañón. Va a estar la gente amiga de Río Alegre, la gente amiga de mi barrio, que es Metanegra y Semifusa. Los chicos de Río Alegre son Salpicando Sueños. Y va a haber una murga más que en este momento no recuerdo el nombre, no tengo la gacetilla acá, nada. Después, ¿recordás de dónde son? Tampoco. No, muy flojo los míos, sí, bueno, qué sé yo. Está bien. Si querían otro, hubieran llamado a otro muchacho. Vamos a llamar al hermano. ¿Estará Silvio en la casa? Que no es mi hermano igual. Mi hermano es Walter, Víctor. No, pero pensé en Silvio después. Ah, bueno, y después también va a estar La Chancha Limpia. Ajá. Va a haber algunos otros numeritos así para que la gente disfrute. Va a haber un espacio radiológico también. Radiológico, sí. Vamos a sacar un par de placas. Ajá. Sí, no, va a haber una radio en vivo, como vos decís, Víctor. Comentanos, Sebastián, cómo viene el laburo, me imagino con los preparativos. Estaban, me acuerdo, el año pasado laburando, para juntando una monedita ahí para hacer los trajes. ¿Cómo viene este año la cuestión? Bien, la cuestión este año viene bastante, bastante bien. Estamos trabajando a pleno, a full. Ahora estas últimas semanas fueron de laburo a horas y horas y horas del día, no importaba, laburábamos mucho. Y sí, la idea también es esto de hacer el corso como, bueno, una movida con carácter político y social, ¿no? Para esta intención que tenemos siempre desde Pateando, que es recuperar los espacios públicos, ¿sí? Y recuperarlos a través de la unión de los vecinos, ¿no? Y bueno, y ahí estamos en eso. ¿Cuánto cuesta que se acerquen de a poco los vecinos? Ustedes ya tienen un tiempo laburando en el barrio, son del barrio, viven allí en el barrio. ¿Cómo es el laburo para que el vecino se enganche a laburar justamente con entre todos? Y es medio difícil porque no se puede contar por ahí con la constancia de los vecinos. Igual más que nada nosotros ahora estamos trabajando, dedicándonos a trabajar con los niños y con los adolescentes del barrio. No tenemos por ahí un laburo focalizado a los adultos por el momento, sino que más que nada estamos haciendo talleres para los niños y los adolescentes. Bueno, el taller de murga, de donde sale la murga a los cargos del cañón, es uno de ellos. Después hay algunos talleres como el taller de alambre, ¿no? Donde tratamos de... ¿Salen a desalambrar? No necesariamente. Podría ser una posibilidad, si te animás, vení. No, la idea es que los chicos puedan desarrollar sus habilidades artesaniles, si se dice así, con el alambre, ¿no? Que hagan artesanías en alambre, ¿no? Y después también tenemos pensado taller de teatro. Hay un taller que... Las chicas. Sí, eso, ahora que estoy viendo, pensando. Porque si no después en casa no, se me pudre todo. No, pero no te todo. Está escuchando, me parece. No me está escuchando. No, es que en realidad nunca me escucha. Esa silla. Igual contalo. Sí, el taller de género, que acá está la compañera Romina, que salió en el programa anterior. Que se está llevando adelante también con las chicas del barrio, ¿sí? Y este año está la posibilidad de hacer un taller de género para las mujeres adultas. Ajá. Eso es algo que estamos viendo para este año. ¿Y para cuándo el taller de género con los hombres? Porque el género, como yo planteo, sí. El género no es mujer, el género es hombre-mujer. ¿Por qué? Eso ¿Para cuándo no hay un taller de eso, género masculino? Eso lo hacemos los lunes en Padua. Eso se llama fútbol, Víctor. Claro, lo que hacemos los lunes en Padua. Está bien, no, pero me parece interesante poder juntarse a hacerlo. Pero sí. Vamos a discutirlo en otro momento a ese. Bueno, ese no sé, temita. ¿Quieren que les recuerde la dirección y cómo Dale. Llegar y qué es lo que hay que hacer y todas esas cosas? Bueno, entonces, recuerden, mañana, sábado, 6 de marzo sería, ¿no? Del 2010, carnaval en Villa Salas, organiza Pateando Barrio. Bueno, va a haber murgas, bandas, espectáculos, va a haber un buffet económico donde ustedes pueden comer lo que haya en ese momento, que va a ser choripán y alguna que otra gaseosa. Va a haber espumas también. Qué bueno la espuma. Está muy bueno. Está bueno. Cuando compras y tenés para tirarle a los demás, ¿no? Está bueno cuando te atacan. ¿No se puede ir con un jarrito para juntar agua en una canilla? Sí, Mariano, anda con un jarrito a juntar agua de la canilla, de la vereda. ¿Para la gente? Sí, Mariano. Yo puedo ir con un jarrito, pero no le voy a cargar agua. ¿Qué le vas a cargar? Y no sé, fernet, pino, cerveza. ¿Y lo vas a tirar? Sí, le voy a tirar bueno, a la gente. Así, bueno, entonces, ¿cómo hacen para llegar? Desde Moreno es muy fácil. Se van hasta la plaza, ajá. Y se toman el recorrido 32 de La Perlita, y ahí van a ver que el colectivo agarra el Boulevard Perón, dobla a la izquierda, bueno, ahí se bajan porque van a ver automáticamente la murga, la gente, y van a escuchar los tambores y los instrumentos de percusión. ¿Está? Es muy fácil. Bien, te mañana agradecemos. 6, sí, repito, mañana 6 de marzo, perdóname, Víctor. 6 de marzo ya te estaba echando, a las contanos. 6 de la tarde, ¿sí? Los esperamos a todos. Igual mañana va a salir también y va la agenda en el otro programa. ¿Te vas a hacer una nota? Me voy a hacer una nota a mí mismo mañana en estado de coma, sí. Tuviste que pensarlo en qué programa. ¿A qué hora? A las 13. Ahí está, joya, no lo tenemos que decir más tarde nosotros. Listo. No, ¿qué? Como el Diego, sí, voy a hablar en tercera persona también, sí. Agradecemos tu presencia, Sebastián. Sebastián de Pateando Barre estuvo con nosotros. Así que nos vamos a ir a un tema musical que nos va a sorprender el operador técnico que ha vuelto. Chau, gracias. Sufrir no es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llamo. Juan José Garúa se llama. Sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. La ponemos, se la sacamos, se la secamos. ¿Secan el agua la ustedes? Ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. ¿Solo rosas y bombones? Día Internacional de la Mujer en Lucha. Sumate, vení, a una jornada para repensar nuestro rol en la sociedad. El 8 de marzo, a las 17 horas en la Plaza San Martín de Moreno, van a estar murgas, proyecciones, radio abierta y muchas actividades más. Convoca Mujeres Independientes de la Zona Oeste. Muy pronto llega a FM Moreno, el programa que cambiará la historia de la radiofonía argentina. Flaco, dale, ¿me servís un poquitito más en la copa? Servime más. Una historia de secretos, traiciones y mentiras. Ya hace como 15 días que no tomo. Intrigas. ¿Tomamos otra? ¿Malbec o Cabernet Sauvignon? ¡Aventura! Pero flaco, al final me tiraste todo encima. ¿Cómo vuelvo yo a mi casa así? La copa derramada. Una copa derramada.

Aguas Puertas Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Ahí a la vuelta de la tanda escuchábamos un bonito tema de Nirvana, así bien nirvanesco, como me decían por ahí, bien suicida también, porque ¿quién lo hizo? Kurt Cobain. Kurt Cobain, ¿qué hizo? Se voló la cabeza con una escopeta de doble caño. Aunque hay teorías que dicen que lo mató la mujer. Ah, la mierda. Sí. Un capítulo para mujeres asesinas. Y puede ser, sí, no sé. No es como el muñeco de Jabran, ¿no? ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y no sé, mirá, encontraron un cuerpo sin rostro y dijeron, es Jabran. Listo. Y encontraron uno sin rostro y dijeron, es Cobain. Pero no, no se sabe. Misterios. Capaz que son la misma persona. Capaz que están los dos en algún lugar tocando música. Seguro. No sé. ¿Cantaba bien, Jabran? Estaba pensando justamente en eso. No, si algo que no hacía era cantar. Justamente. Hacía cantar. Hacía cantar, claro. Él no cantaba. Qué groso. O sea que era productor. Se puede decir que era productor de unos cuantos kioscos que tenía en la Argentina. Mira. De hecho, su familia lo sigue teniendo, pero bueno. Les recordamos las vías de comunicación con este programa: 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Che, disculpen, ¿eh? Tenemos algo de agenda para ir repasando tranqui para esta noche. Por ejemplo, va a estar tocando Locomotor en el Club Carbia. Esto es Camino de la Ribera 250, Paso del Rey. Y la entrada es 10 pesos. Es esta noche a las 23.50. No es 23 y media ni 24. Es 23.50. Está buenísimo el horario. Es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque podés escuchar Aguas Fuertes hasta que esté por terminar y después te vas a ver la banda. Salís corriendo, por supuesto. Les recordamos Locomotor Club Carbia, que debe ser un lugar nuevo o un lugar desconocido por nosotros. Esto es en Paso del Rey, Camino de la Ribera 250, con entrada de 10 pesos. Igualmente seguro que empiezan 12 y 5. ¿Por qué? Y porque pues, en 12 menos 10 y viste que empiezan más tarde y bueno. Ah, puede ser. También va a estar en esta noche misma tocando a Arbolito. Esta noche. ¿A dónde? Esta noche va a estar tocando junto a unos invitados que se llaman La Hora de la Bruja y Los Gauchos, que en un momento pensé... ¿Que eran Los Gauchos de Moreno? Que eran Los Gauchos de... sí. ¿Los Morados? De Morados. No sé. No creo, ¿no? No. No, no sabemos. Sí, hay interferencias. ¿Qué pasará? No lo sabemos. La oposición. El oficialismo nos está interviniendo. Decíamos que está hoy tocando Arbolito. Esto va a ser en XRL Club. Esto es Tribulato 49 San Miguel. Impresionante el televisor acá, ¿eh? Otro manga dice lo mismo. Bueno, yo acabo de llegar. Martín no lo ve de ahí, pero bueno. Salud. Tiene un cartel el televisor. Y además estamos viendo golf. Está buenísimo. ¿No está ahí Tiger Woods volteándose una rubia? Bueno, pasemos a otra fecha. Una cerveza. Dale. Mañana, obvio, sábado 6 de marzo a las 22 horas, se repite la fecha del Locomotor en Club Carbia, en el mismo lugar, Camino de la Ribera 250, en Paso del Rey, y se repite el precio de la entrada es de 10 pesos. Lo que sí es a las 10 de la noche. La otra es 23.50, esta es a las 10. ¿A qué hora empezará este que dice a las 10, Darío? 10.30. 10.32, diría yo. ¿Y 32? Sí. Apostamos a la... Dale, yo le pongo una ficha de 10.32. Bueno, también mañana se va a estar presentando Tenue, pero más temprano, a las 20 horas. Esto es en Morena Bar, un lugar... ¿Cómo? Morena Bar. ¿A dónde? En Morena Bar. ¿Una banda? Una banda que se llama Tenue. Mirá vos. Raro. A las 8, sábado. A las 8, sábado, tempranito. Y bueno, Moreno había tenido... una época dejaron de tocar bandas. Parece que de a poquito o una vez cada tanto toca una banda. Las últimas veces que me había enterado que tocaba gente ahí eran los domingos a la tarde, por problemas, claro, con los vecinos. La municipalidad le venía a molestar al dueño de Morena, pero mañana van a estar realizando una fecha tenue en Morena Bar. Esto es Buchar, esquina Alcorta, a media cuadra de la estación frente a las vías, a partir de las 20 horas. Muy bien, otra fecha para mañana, sábado 6, van a estar tocando los chicos de Sin Sol a las 22 horas, junto a Cimarrón, Dusky Controller, El Topo y La Balacera. Son bandas de San Pedro, estas dos. Esto va a ser en la previa, Baripul, Chacabuco, 1122, esquina Córdoba, en Merlo. Eso también me llama la atención, ¿eh? Que toquen bandas en Merlo. ¿En Merlo? Sí, ¿no? Sí. Es raro. Sí. A las 22 horas, les recordamos Sin Sol, Cimarrón, Dusky Controller, El Topo y La Balacera. En la previa, Bar y Pool, Chacabuco, 1122, esquina Córdoba, Merlo. ¿Qué habrá pasado con Raúl? Había un rumor fuerte el año pasado. ¿Qué Raúl? ¿El de Merlo? Sí. Y dicen que está ahí tocando el arpa. ¿Sí? Sí. ¿Se fue a Paraguay? No. Que se va para abajo. Ah. O sea, se va al sur. No, para abajo de la tierra. Ah, sí, el tipo la tiene pensada, como se viene el 2012 con todo esto de los terremotos, maremotos. No, con los pies para adelante lo van a sacar. A ver si te queda claro. Bien, seguimos con las fechas. Domingo 7 de marzo a las 17 horas, La Viciosa, Polillados, Lomas Vagas. Qué bueno nombre, ¿eh? Lonas Vagas. Mil Especies y Bancarrota en Saper Rock, Marcos Paz 49, Moreno, a 50 metros de la estación. Y ahí nos quedamos sin fechas. ¿No hay más? Sí, no. Tenemos una... Ah, pero está en la página web, iba a decir. Ajá. Así que vamos a ver si la podemos averiguar de alguna forma. Ahora llamamos a alguien que nos repare internet. Y la contamos más adelante. Sí. ¿Vamos a escuchar algo de música? ¿Qué elegiste, Martín? ¿Se puede saber? ¿Escape? Bueno, vamos con Escape, Violencia Machista. Y aguantando un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. We'll be right back. vista. Visita que una persona hace a otra para solicitar sus opiniones o impresiones. Es fundamental que el entrevistado demuestre su... ¿Cambió mucho la forma de la gente de cómo te miran desde que te cortaste el pelo? ¿Cómo me miran? Sí, me miran menos. Me miran menos raro. No, claro, sé. A eso me refiero. Sí, no me di cuenta. Qué pregunta. No me huelen tanto. No se acercan a olerme tanto como es. A ver, vamos de nuevo. A nuestro modo. Entrevista en Aguafuertes Roperas. Continuamos en Aguafuertes Roqueras. Acá tenemos la visita de La Purga. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, muy bien. Contentos de venir, de estar acá en la radio. Gracias por invitarnos. Y bueno, acá estamos. ¿En qué anda La Purga por estos días? Ale. Y bueno, ahora estamos tocando, terminando de tocar y esperando para poder grabar el próximo material. Se dice así, ¿no? Sí. Material, se puede decir disco, se puede decir de tantas formas, claro. Que podríamos estar toda la noche dando sinónimos. Exactamente. Che, ¿y estuvieron tocando en el verano? Sí, estuvimos tocando. Me pregunté dónde, no me acuerdo. Tengo museo. Museo. ¿Alguien se acuerda? Museo Rock. Estuvimos en museo en La Ferrera. Enero igual es como que bajan un poco las con fechas, Bachaco. ¿Viste? Con Bachaco, que es una banda yankee, jamaiquina, qué sé yo. De Miami son, pero hay de varios países. Después hicimos una pequeña gira a la costa, pero bueno, tuvimos un inconveniente con la camioneta, se rompió. Pero bueno, hicimos algo ahí tranqui, digamos. No pudimos llevar todos los equipos, viste, queríamos tocar, pero bueno, no tuvimos la posibilidad. ¿Y por dónde estuvieron tocando en la costa? Estuvimos por San Bernardo, Mar de Ajó, pero bueno, no llegamos con toda la banda y con todos los equipos, así que... Más estuvimos vacacionando que y saliendo que tocando, no hubo, o sea, lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? ¿Hicieron mucha playa? Hicimos playa, Médanos. Vos hiciste playa. Médanos, bueno, estuvimos paseando un poco. Fueron cuatro días sin descansar. En el balcón en la... Bueno, che, no, yo solo. Él es el percusionista. Un saludo a Rosalía, que me está escuchando. Che, y más allá de este inconveniente que mencionaban, ¿cómo estuvo la experiencia de tocar por ahí entre un público nuevo, seguramente, y en un lugar con la gente de vacaciones, ¿no? Que por ahí se predispone de otra forma, escuchar una banda. Ajá. Sí, bien, bien. Lo que pasa es que por ahí no teníamos lo que queríamos mostrar, ¿no? Pero bueno, ya la gente como que está predispuesta a escuchar cosas nuevas. Así que dentro de todo bien, bastante bien. ¿Qué están preparando para este nuevo material que mencionaban? Y me parece que, personalmente, mi acotación yo creo que va a ser más reggae. Bueno, eso es lo que yo pienso, después cuando en la sala se verá, pero para mí es más reggae, por lo menos lo que yo tengo preparado como temas, ¿no? ¿Ya hay un par de temas ahí que se están tocando o todavía no? No, todavía no. Todo nuevo, sí, un show nuevo. La idea es esa. De todas formas, hay algunos temas que no entraron en el CD, que imagino que también irán, tipo Duende, a lo mejor. En el anterior, decís. Claro, partiendo de la base que ya forman anterior, parte del repertorio. Un poco más reversionado. Sí. Y por ahí dejar de lado, ustedes hacen como una fusión de reggae con rock o con otros estilos, por ahí vos decís dejar de lado un poquito eso. No, rock no hacemos. No, pero algunos temas hacemos por ahí. Hacemos fusión de reggae con ska y un poco de punk por ahí. Pero bueno, no, tampoco dejar de lado, sino que la mente mía, yo como Alejandro. Líder. Pero bueno, los temas que yo tengo en mente, que los que estoy escribiendo y todo ese tipo de cosas, componiendo, los tengo como más reggae, nada más. eso es todo. ¿Qué proyectos tienen aparte de este disco para este año? Proyectos, seguir tocando, seguir abriendo lugares, o sea, para poder seguir tocando, más que nada. Nosotros como banda under, lo que podemos pedir es tocar. Tocar y tocar, nada más. ¿Cómo ven esto que vos me decías? Como banda under, quieren tocar. ¿Cómo ves el ambiente, los lugares? Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, acá en Moreno no hay muchos ya lugares para tocar en la zona céntrica. ¿Cómo lo manejan a eso? Mirá, Moreno está, como todos sabemos, está medio muerto en el tema de bandas, ¿no? Más para, no sé por qué, el tema de bandas como del estilo nuestro, ¿no? Pero bueno, nosotros como medianamente tenemos un público y que más o menos reconoce y un tiempo de tocar, no sé, últimamente tenemos, gracias a Dios, entre comillas, que nos invitan a tocar y bueno, y todo ese tipo de cosas, y que por ahí no tenemos que ir a pagar para tocar. Pero bueno. Perdón, ¿no? El asunto es que lugares para tocar hay por todos lados. El asunto es que el tema de que es muy diferente, que te denigran. O sea, vas a tocar y, o sea, por ahí nos metés más de 100, 200 personas y te dicen que tenés que poner una luca y media solamente para el lugar y otra luca y media para el sonido, y ya te vas sumando y al final terminás poniendo guita en el bolsillo. Por eso nadie lo hace, ¿entendés? Si fuera fácil, si fuera menos guita, vender más entradas, por ahí quizás reducir los gastos y poder cubrirlos, ¿entendés? Y sacar algo de ganancia, yo creo que todos lo estarían haciendo ahora. También tendrían que pensar, los empresarios tendrían que pensar un poco en eso también, ¿no? Porque se supone que si fuera un poco inteligente, tendrían que pensar que a nosotros nos cuesta, porque nosotros no es que ganamos millones como los extranjeros, ¿entendés? Que en Argentina pasa esto y en otros países no tanto. Entonces, tendrían que tener un poco más de consideración en que nosotros, tendrían que tener en cuenta que nosotros estamos recién empezando con esto, que vamos como podemos con lo que tenemos, y si fueran un poco más inteligentes de lo que parecen, tendrían que achicar un poco más los gastos que nosotros tendríamos para poder hacer algo equitativo, ¿no? No solamente ganancia para ellos, nosotros tendrían que valorar nuestro laburo también. Seguro, está difícil el panorama. Y está difícil, sí. Igual acá en Moreno, por ejemplo, nosotros la experiencia que tuvimos el año pasado con en la Plaza Buján, un gran agradecimiento a la municipalidad, que estuvo bueno. ¿En qué fecha estuvieron tocando el ustedes? El 21 de septiembre con La Mosca. Sí, está bien. Y la verdad que estuvo buenísimo. Sí, bastante, debe haber sido una fecha especial tocar ante tanta gente por ahí que no tienen otra posibilidad como esa de... Claro, que hay una banda como La Mosca que convoca. En el contexto, claro. que es tocar ahí, ¿no? Y bueno. Aparte la gente respondió un montón. Ya el primer momento que fuimos a tocar fue impresionante. Uh-huh. Todo lo que es el escenario, el sonido, espectacular, la verdad que muy bueno. Bueno, chicos, ¿les parece que escuchamos un tema y tomamos un poco de aire y seguimos charlando? Dale. ¿Qué tema quieren escuchar? ¿De nuestro CD? Sí. De los Rolling Stones. Claro. Yo quiero el... ¿Está el duende? No. El secuestrador. El secuestrador. El secuestrador. Dedicado a Eli. ¿Vas a secuestrar? No, soy un tipo de mi casa. Para Eli, para Paula. Y nada, para mi hijo que empezó el jardín este año. Y la verdad que... Un aplauso para él. Vamos, Nicolás.

Informes e inscripción de lunes a viernes de 13 a 20 horas en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891 o en www.ungs.edu.ar hasta el 12 de marzo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Todos dicen que en el oeste está el ajite. Por algo será. Agua Fuerte Roqueras no es una cuestión geográfica, es una cuestión de actitud. Siendo las 23.05, continuamos en Aguas Fuertes Roqueras, continuamos con la entrevista que veníamos desde el bloque anterior con la gente de La Purga. Y en este momento tenemos, mientras están trayendo los instrumentos, se vinieron reequipados los muchachos acá, tenemos un cuestionario para hacerle, algunas preguntitas. Es un ping pong que le hacemos a este año, implementamos y lo empezamos a hacer a las bandas, así no vale, que... No vale que las vean antes de... No vale que las miren, así que no miren, no se puede ver, así que... ¿Querés empezar, Mariano, con alguna pregunta? Sí, dale. Bueno, acá hay tres integrantes, pero creo que sea... Quiero que sean honestos y contesten pensando en todos. La primera pregunta dice, ¿quién es el que siempre llega tarde a los ensayos? Oh, y no vino hoy. Nada. ¿Quién? ¿Por qué? No está acá para defenderse, pero bueno, ese que siempre llega tarde es el bajista. Bueno, pregunta número 2. Ahí está. Vamos a preguntarle: ¿quién es el más obsesivo con el instrumento? Me parece que está entrando. Estoy en el horno, dijo, se hizo cargo. Hay dos. No, hay dos. Sí. El batero. No, bueno, tres. El batero, el tecladista y el saxofonista bajista. Muy bien. Vamos a preguntarle al que dijo estoy en el horno. ¿Por qué estás en el horno? Porque... ¿Qué obsesividad tenés con tu instrumento? No, es específicamente con mi instrumento. O sea, donde está la batería desocupada, me siento en la batería, donde está el bajo, agarro el bajo, donde está la guitarra. Y en la banda soy el saxofonista. Por eso, viste, mucho complejo con la música. Muy bien, la tercera pregunta dice, ¿quién es el que tiene más levante en la banda? No. ¿Solo sabe y no contesta? No. En vivo nada más, nada arriba en escena. Y José, ¿no? José es el más fachero. Sí, es el más fachero. Aclamado. Sí. A ver, ¿quién se olvida los temas, las notas, las letras? Sí, el cantante. El cantante, sí. ¿Te olvidas las letras, Alejandro? Sí, a veces me hace como una... Pero es por... Pero la pilotea bien igual. No, sí, pero igual el bajista y el baterista también. Yo lo voy a mandar frente al baterista. Esto va a provocar un... Claro, por ahí en el cantante se nota más, pero sí, el bajista le erra y zafa un poquito más, mejor. Sí, sí. Al batero a veces lo tenemos que mirar. El batero, y digamos. Y sí, decirle ahí. Che, ¿cómo empezaba este tema? ¿Pasan los ensayos y en vivo también eso? En vivo, claro. Tiene anotado en un cuaderno todo pipipi, papá, ¿cómo es? ¿Cómo es que tiene? Todo onomatopeya, ¿viste? Los sonidos que tiene que hacer en cada tema. Esa es buenísima. Claro, sí, con frases de batero. ¿Quién es el primero que quiebra? No. ¿Quién era aguante, no? Tenemos. Ayuda. Sí, no. Ayuda a veces. Nos mantenemos bien. Igual no es una banda loca. Ah, igual por quebrar se puede interpretar de la manera que ustedes quieran, ¿no? Preguntaron ustedes, igual. ¿A qué se refieren? No, ex músico sí, pero ahora. Mándale al frente, total, ya no está mal la banda. Bueno, alguno de los que no está mal ya sabe. Sí, ya está. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. A ver, si pudieran elegir un lugar soñado donde les gustaría tocar, ¿cuál sería? Yo creo que todo músico de Argentina sueña, yo soy hincha de Boca, ¿no? Pero sueño con tocar en el River lleno, boludo. Todo músico sueña con tocar en el River. Y sería así, de una. A mí, o pero en una park o obras. A mí de día me gustaría tocar también. ¿No? Un lugar al aire libre que un poco... Ojo que en la plaza, sí, me acuerdo, ojo que en la plaza Buján, 60.000 personas más o menos. Y sí, fue una jugada esa, ¿eh? Poderoso, sí, sí. Y así a nivel internacional, un lugar. Jamaica. ¿Dónde es este lugar que tocan todos los Montreal? Sí. Donde tocan todos los jazzistas. Muy bien, ante última pregunta. Una banda amiga para recomendar. O no, puede ser una banda que conozcan, ¿no? Yo por lo menos tengo muchas bandas amigas. Me gusta Sucursal Oeste, la banda del Rasta también que toca acá. El amigo. Los Calaveras. Sí. Lego no está más, ¿no? Lego no está más, una banda amiga. Una de las mejores bandas que tocamos. Y una de las bandas que tocamos una vez que es Satélite Kingston. Sí, Buenos Aires Roots también, claro. Una buena banda. ¿Qué sé yo? La mosca. Eso no te lo cree nadie, bueno. Y la última que tenemos acá, ¿quién es el Contreras de la banda? Ah, sí. El que dice, no, esto hagámoslo así porque me parece que es mejor, o esto no me gusta, o... No hay uno que... En realidad no hay, pero sí hay, sí. Neto. Planteos. No, sí, mucho yo soy planteo. El que más critico, sí, por ahí. Pero no es Contreras, ¿eh? No, Pedro, no es que vengan a los ensayos, que vengan temprano. Y, pero si es como que me pongo... La claro, sí, está bien, pero... pero es un rol muy importante el de Contreras. Él es el más borracho. Es él. No, porque es el que saca por ahí a la luz cosas que no están bien, para mejor. Pero no es que sea Contreras, ni hincha pelota, ni nada, pero bueno, a veces... Hay gente con la que es necesario. Siempre va bien. Nada, siempre va bien. Nada, siempre. Lo que sí, dentro igual de todo, sirve, nos todo, llevamos. Todo o sea, nos llevamos bien. Esta formación está hace 3 años más o menos. Y creo que dentro de todo, o sea, como banda no tenemos conflictos, ¿viste? Y tratamos, bueno, de hablar las cosas. Y siempre surgen cosas que vemos que están mal, que tenemos que mejorar. Pero. Y me mata el aire este caliente que está al lado. ¿Está saliendo caliente el aire? Seguramente. Bueno, les agradecemos por haber respondido con sobrada honestidad a este cuestionario. Me pareció ahí algunas miradas acusadoras que no se animaban a decir toda la verdad, pero bueno, no importa. ¿Estamos preparados para hacer algún tema? Sí. ¿Sí? Algo para hacer. Me faltan los palillos. Pero bueno. ¿Están en el auto? Les recordamos a todos los oyentes que estamos con la gente de La Purga, van a estar tocando algunos temitas acá en vivo, y les recordamos mientras ellos acomodan las vías de comunicación 4666559 para llamar directamente por la línea, sino mensajes de texto al 15-6154-0359 o pueden escribir un mail a aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. ¿Estamos listos? ¿Más o menos? Se acuerda de la letra. Ahora venía repasando el repertorio. Sí. un trago para pa refrescar la garganta, es fundamental, ¿no? Un trago para ver mejor. Claro. Bueno. Vamos a empezar. Cuando quiera, maestro. Haceme sentirme bien, hace que mi alma suba. Che, haceme sentirme bien, hace que mi alma suba. Lejos, muy lejos, alto, tan alto, como si estuviéramos en una montaña. Lejos, muy lejos, alto, tan alto, como si estuviéramos en una montaña. Hoy no va a derramar. Hoy no va a derramar. Pelos no son iguales a los míos, tu vida no es igual a la mía. Yo quiero bailar, quiero sentir la vida, quiero fumar, sentir el viento. Hoy no va a derramar. Hoy no va a derramar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Reggae music. La puede hacer. Y para todos ustedes. Chao. Rastafari. Sobre tus heridas, sopla muy fuerte y no va a derramar la maldita espera. Sobre la misma ciudad, el danzar de la vida, sobre el mismo pasar. Hoy no va a derramar. Hoy no va a derramar. Hay mucha gente en este lugar. Hay mucha gente, no voy a entrar. Oye, nena, hagamos algo mejor. Oye, nena, una revolución. Hay mucha gente en este lugar. Hay mucha gente, no voy a entrar. Oye, nena, hagamos algo mejor. Oye, nena, una revolución. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Soplan las heridas y se lo dedico a Milagros. Bueno, ¿seguimos? Dale. Amigos. Se fue el guitarrista, ¿qué pasó? Buenísima banda, la verdad. Bueno, mientras vuelve el guitarrista, le contamos que estamos con La Purga. Cualquier cosa, si les quieren dejar un mensaje, lo pueden hacer al 1561-540359 o llamarnos al 666559 y charlar con nosotros un rato. Bueno, también se lo dedico a María Rosa, a Tito, bueno, a todos los familiares nuestros y a la gente que nos va a ver siempre a los shows. Yo le dedico a mi gorda que me está escuchando. ¿Cómo se llama el próximo tema? Babilonia, vamos a hacer otro reggae. Ya, Rastafari. Chan Babilon. Primero pienso en lo que voy a decir. Tocando, tocando, busco mi propia identidad. Y busco, y busco, y busco, y no sé qué voy a decir. La azúcar era vuelca, aquí en Babilón. Aquí en Babilón. Aquí en Babilón. Aquí en Babilón, aquí en Babilón. Voy con mi vitrola en el corazón. Tomo un camino y voy hacia Babilón. Voy con mi vitrola en el corazón. Tomo un camino y voy hacia Babilón. Hacia Babilón. Hacia Babilón. Hacia Babilón. Hacia Babilón. De Shan Babilón, Selassie. Alguien nos descubrió, por eso no quiero volver. Alguien nos buscó en Babilón. Alguien nos buscó, alguien nos encontró, alguien nos buscó en Babilón. Aquí en Babilón, aquí en Babilón, aquí en Babilón, aquí en Babilón. En Babilonia somos todos iguales, unos sí, otros no, y no sabemos por qué. Aquí en Babilonia somos todos iguales, unos sí, otros no, no sabemos por qué. Tarareando, tarareando toda mi canción. Tarareando, tarareando toda mi nación. Tarareando, tarareando toda mi canción. Tarareando, tarareando toda mi nación. Aquí en Babilón. Aquí en Babilón. Aquí en Babilón, qué calor que hace, aquí en FM Moreno, qué calor que hace, en FM Moreno. Muchísimas gracias, chicos. Hace mucho, mucho, mucho calor. Está lindo, lindo. Bueno, tema que sigue, se lo queremos dedicar a todos ustedes. Recién me dijo uno de los chicos de la radio que hicieron un videito. El tema es, se llama Los Chicos. Dedicado acá para la radio. Gracias por invitarnos. Un radioteatro es, ¿no? Claro. Bueno, se lo dedicamos a todos ustedes porque es buenísima banda. Después lo queremos ver, seguro. Y para Alberto, ahí, el hermano para de... Para mi hermano, sí. Un saludo. Bueno, continuamos con este mini recital de la purga acá en FM Moreno, la radio recuperada. Está tocando. A ver, ¿querés hablarle al micrófono? Ahí está. Bueno, seguimos con Los Chicos. El único menor es mi vecino. Vamos. Directamente. Ciudad, tres chicos del barrio se quieren vengar. La muerte de un hermano te quita mi estado. Una noche negra, la ciudad, tres chicos del barrio se quieren vengar. La muerte de un hermano te quita mi estado. Y una canción quieren hacer, movilización, sí, también para él. Sí, también para él, también para él, también para él. Una noche negra, la ciudad, el chico una plaza oscura la ciudad. Tres chicos del barrio se quieren vengar. Muerte de un hermano de guitarra. Y una canción quieren hacer. Movilización sin también para él. También para él. Sí, también para él. También para él. Y bueno, ya estamos entrando en la recta final. Les queda un temita más, ¿no? Van sí, a hacer un tema que se llama La Purga, valga la redundancia y el nombre. Antes que nada queremos decirle gracias, muchísimas gracias por habernos invitado, en nombre de todos nosotros, por, y bueno, por darnos este espacio y bueno, poder que sí, la gente pueda escuchar, ¿no?, nuestros temas. Gracias. Además la radio está muy buena, yo la escucho en el trabajo, en la mañana. Sí, compañeras. Típico, ¿viste? ¿Eh? No, siempre hay uno. La verdad que... No, la escucho, la escucho. El día me gusta mucho. Este bueno, tema se lo dedico a la gordita. Desde ya, chicos, muchas gracias por haber venido. Este espacio es el espacio para las bandas. Así que cuenten con él para cuando nos necesiten y los vamos a estar esperando. Sí, bueno, gracias. Muchísimas gracias. Esto es todo para ustedes. Muévete, muévete ahora y no pares de bailar.

Una historia de secretos, traiciones y mentiras. Yo hace como 15 días que no tomo. Intrigas. ¿Tomamos otra? ¿Malbec o Cabernet Sauvignon? ¡Aventura! Pero flaco, al final me tiraste todo encima. ¿Cómo vuelvo yo a mi casa así? La copa derramada. ¡Una copa derramada! Espectacular estreno, jueves 11 de marzo a las 21 horas, por FM Moreno. La copa derramada. Una copa derramada. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Aguafuertes Roqueras. Por FM Moreno. Estación de música. Es verdad, Víctor, qué extraño el tema este de los sueños, ¿no? Sí, es un tema interesante. Igual estás haciendo un curso introductorio, sí, algo así, ¿no? Exactamente, el inconsciente y bueno, a todo el tema relacionado con los sueños. Es muy, muy, muy interesante, la verdad. Se los recomiendo. Bueno, igualmente en algún momento podemos trabajar, hay muchas cositas interesantes para ver. Pero bueno, después lo compartimos fuera del aire, ¿no? Para que vamos a seguir hablando. Seguro, seguro. Mientras tanto, si quieres comunicarte, lo puedes hacer al 1561-540359. O al 466-6559. Perdón, eso lo acabas de decir vos, ¿no? No, hubo una mezcla. Yo dije ahí el mensaje. Vos dijiste, bueno, el teléfono de línea. Bien, estamos bien, entonces. Hoy no tenemos chat, así que no nos pueden mandar mensajes vía chat. Pero vamos a estar solucionándolo en la brevedad. Bueno, quizás para antes de que termine el año vamos a volver al chat. Me parece el gobierno. Sí. ¿No? Che, muy lindo la banda, ¿eh? La verdad que sonó muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Yo que soy de utilizar el retorno de aire, no utilizo el interno. Excelente. A momentos me sacaba los auriculares para ver qué se escuchaba dentro del estudio, porque... Una cosa es escucharlo directamente desde de una radio, sí. No de adentro de la radio, sino de una radio, y otra cosa es estar acá escuchándolos. En vivo, es verdad. Muy lindo, muy bueno. Un mini recital es un gusto, es un gusto, la verdad. Ahí está. Vamos a continuar en Aguafuertes Roqueras con un radioteatro. Pues venimos recordando aquellos viejos radioteatros que hicimos en alguna época. Así es, porque todavía no empezamos el año nosotros, en realidad, oficialmente. Oficialmente todavía no. Todavía no empezamos, es verdad. ¿Cuándo empezamos? 19 de marzo estamos arrancando la cuarta temporada de Aguafuertes con nuevas secciones que estamos todavía armando. Así es. Y venimos ahora en piloto automático. Exactamente. Tranquilo. Tranqui. Bueno, les contaba que teníamos un radioteatro de una banda amiga. De acá, una banda amiga, una banda de Paso del Rey. No vamos a dar muchos datos más que estos. Así es, ¿para qué más? Sí, ya se van a enterar. Uh-huh. ¿Vamos a compartirlo? Dale. Botellero, compro botella, cartones, colchones, señora. Viejo, correte, está prohibida la tracción a sangre por acá, Pará, pibe, se me empacó el caballo. Ya lo corro. Pará, yo te conozco. ¿Vos sos el viejo de la casa de adobe? Sí, pibe. Eso fue hace años. Ya no está más. ¿Vos quién sos? ¿No se acuerda de mí? Era amigo de Cachilo, su perro, ¿se acuerda? Cachilo. Que Dios lo tenga en su gloria. ¿No te acordás de mí, viejo? Soy Rubén. Rubén, me suena. Pero este tipo, ¿qué edad tiene?

Existe la discusión sobre quién inventó el rock. Muchos afirman que fue Elvis. Otros aseguran que los Beatles. Algunos pocos creen que fueron los Stones. Pero lo que nadie discute es que al sur del mundo lo reinventamos. Aguas Fuertes Rockeras, al sur, el rock también existe. Lindo radioteatro, ¿verdad, Mariano? Mariano. Hola, Darío. ¿Dónde estás, Mariano? En la vereda. ¿Vos dónde estás? Yo acá en el estudio, donde tengo que estar. No, pero hace mucho calor en el estudio. Venite a tomar una cerveza acá afuera. ¿Vos también estás allá afuera, Víctor? Sí, ¿no tenés calor? Pero, muchachos, pónganse las pilas. Todavía no termino el programa. Muy bueno radioteatro. La verdad es que... Muy contento. ¿Cómo acopla eso? Me voy a alejar un poco. Me voy a ir hasta algún barcito por acá, por Moreno. Vamos a comprar otra en la esquina. Vamos a comprar otra cerveza. Ahora venimos. Hacé el programa nomás. Pará. Da los teléfonos, Mariano. Te puedes comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 156154-0359. ¿Y el mail cuál es? aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. Darío, ¿cómo estás? Acá andamos, disfrutando del fresco que hay en el estudio y disfrutando el acople también acá que va llegando. ¿Te parece si ponemos un tema y te venimos también para acá afuera? Bueno, dale, ¿qué tema ponemos, Mariano? Vamos a escuchar a Se Armó con Knockout. Ah, qué bueno, dale. Thank you. When I find myself in this time of trouble, Mother Mary come to me. ¿Cómo se nota que volvieran, eh? ¿Quién volvió? ¿Quién volvió? ¿Qué volvió? Ustedes, la verdad que avisen si se van, ¿eh? Se acabó la cerveza, ah, por eso. Bueno, lo que pasa es que nos tenemos que ir, no nos podemos despedir de la puerta. Si no, vamos a la puerta, ¿eh? Ponle el teléfono de vuelta, nos vamos. No, da. Hola, soy Hugo, me encantó el radioteatro de hoy. Por mi abuela que resistió a la orilla del río en Clorinda, a pesar de todas las veces que la quisieron echar de su rancho, hasta su último día en esa su casa. Bueno, muchísimas gracias por el mensaje a Hugo. La piel de gallina, ¿en serio? Sí, ¿no? Sí. Un poco este tema, más allá de esa historia particular, hace referencia a mucha gente que resiste a lo largo y a lo ancho de este planeta, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Sí es, ¿no? Bueno, que, pero qué bueno tener el testimonio de uno específico, ¿no? Bueno. Sí. Les voy a contar antes de despedirnos que acá en la radio, esta FM recuperada, FM Moreno, pueden encontrar la revista Sudestada, que tenemos varias versiones. Acá en la mano tengo uno que dice Bolivia rumbo al socialismo con la cara de Evo Morales. Tenemos. No, pero no dice rumbo, dice rumbo al socialismo. Es una pregunta, Víctor, interpretala, por favor. Disculpame. ¿Rumbo al socialismo? Ay, me gustó más. Ahí está. ¿Sabés que hablando del socialismo, ayer estaba viendo un programa que hablaba Jaime Vélez, el peruano? Sí. Muy, pero muy facho, la verdad. ¿Qué? ¿Recién te enterás? No, el tipo muy facho. Pero muy facho. Que muy no, facho. No me enteré. Bueno. Le preguntaba a un entrevistado, que la verdad que no tengo ni idea quién era, pero lo enganché justo de casualidad. Sí, seguro. En su deseo, ¿quién quisiera que muera primero? ¿Si Fidel o Chávez? Ah, bueno, qué pregunta. Y le dijo Fidel. Y después le dijo, sí. Después le agarró y le dame hacer. Chan. Después le agarró y le dijo, ¿Chávez o Evo? Ahí me mató, entonces. Bueno, Evo quedó en el último lugar. Primero iba a matar a Chávez, a Correa. Y que dijo que había que apoyar el gobierno de Colombia con Uribe. Sí, pero ese muchacho ningún juez le hizo una denuncia, viste, que pueden hacerlo de oficio, así, porque la verdad que ponerse a decir por televisión que quiere matar a alguien es algo bastante grave. Sí, totalmente grave. Sí. Sobre todo en un medio de formación de opiniones, ¿no? Exactamente, sí, y además sobre todo a Fidel, toda esta gente que... No era casualidad los personajes que han nombrado. Bueno. De Bush no hablaron, ¿no? No. No, pero ese no se encarga de... Ya no está más, pero hay otro parecido. Pero no se encarga de que la gente lo con mate. Con otro color. Sino más bien al revés. Él se encarga de matar gente. Ah, claro. ¿Entendés? Sí. Así es la cosa. Así es. Porque está al norte. ¿De qué? Al norte. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, ya son casi las 12 de la noche. Hicimos Aguas Fuertes Rockeras en este viernes 5 de marzo en la operación técnica. Un fuerte aplauso voy a pedir. Ha regresado Martín López. Muchísimas gracias, Ticho. No te vayas nunca más, Martín, por favor. Bueno, Víctor Castro. Mariano Zurita. Estuvo ausente, pero lo extrañamos a Facundo Mestoy. Y nos estaremos viendo acá a mi izquierda, a Darío Atardo, que también hizo este hermoso programa. Nos vamos. Hasta la semana que viene. ACDC TNT. What I mean.